Mírame hoy, mi corazón late más fuerte que nunca y voy tartamudeando, tarareando sin ritmo y sin son. Me falta el aire, quiero hablarte y se esconde mi voz. Y es que tú me has llegado directo al corazón, sin pedir permiso, robaste mi atención. Estás donde quiera que voy, las estrellas de hoy brillan más y las aves cantan más fuerte desde que somos tú y yo. Todo es de otro color, ya no hay gris y es así, tú me haces ser feliz. Solo mírame hoy, temblando estoy, no pienso bien, siento que no soy yo. Es que tú me has llegado directo al corazón, sin pedir permiso, robaste mi atención. Estás donde quiera que voy, las estrellas de hoy brillan más y las aves cantan más fuerte desde que somos tú y yo. Todo es de otro color, ya no hay gris y es así, tú me haces ser feliz. Eres tan especial que algo siento por ti. Estás donde quiera que voy, las estrellas de hoy brillan más y las aves cantan más fuerte.